La delegación de Corea esclareció su posición de principios el 28 de junio en el seminario abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la no proliferación. La delegación expresó como sigue: Hoy en la península coreana se crea la cada día más recrudescente coyuntura de guerra y cierne el nubarrón del conflicto nuclear. Su razón fundamental reside en la anacrónica política hostil de Estados Unidos y sus acciones de provocación de la guerra. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Corea es la ejecución de su justa soberanía por desbaratar la inaudita amenaza de guerra nuclear que impone Norteamérica, defender la paz y la seguridad de la península coreana y la región y lograr la autóctona justicia internacional. Aún entregándose a la carrera armamentista como la modernización de armamentos nucleares para monopolizar para siempre los sistemas de armas más perfectas en el mundo, Estados Unidos impide a otros países realizar ninguna prueba o lanzamiento que conlleva los términos nuclear o balístico. Esto es el clímax de la insolencia, egocentrismo y la norma de doble rasero. Con el fin de erradicar la creciente amenaza y chantaje nucleares de Norteamérica y salvaguardar la paz y la estabilidad de la península coreana y del mundo, la República Popular Democrática de Corea fortalecerá por todos los medios su capacidad de defensa cuya médula es el disuasivo nuclear.